La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Ciencia al cubo. Un 12 de febrero, hace 200 años, nació en un pequeño pueblo de Inglaterra el hombre que cambiaría la visión del mundo natural, Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución. Hoy el mundo celebra este nacimiento y los 150 años desde la publicación de su obra cumbre, El origen de las especies. Cientos de actos de conmemoración se están llevando a cabo en todo el planeta. Hoy es un día muy especial para la ciencia. El naturalista inglés desarrolló la teoría de la evolución durante su larguísimo viaje a bordo del Beagle. Durante 5 años recorrió las costas e islas de medio planeta. Estudió a más de 1.500 especies y plasmó sus conclusiones en El origen de las especies. El viaje terminó en 1836 y el libro no se publicó hasta 1859, casi 2 décadas después. El científico tenía que presentar todo muy bien explicado y muy bien atado. Su nueva teoría era muy osada y revolucionaria. Charles Darwin dijo en voz alta que el hombre provenía del mono, que los seres vivos que hay hoy en día sobre la faz de la Tierra no son los mismos que hubo hace cientos de miles de años y que tampoco son los que habrá en el futuro, que las formas de vida cambian con el tiempo en función del entorno y que sobrevive el que mejor adaptado está al medio. Estos conceptos no fueron bien recibidos por el sector religioso en aquella época y la caricatura de un chimpancé con cabeza del naturalista inglés, con su mítica barba blanca, se hizo muy popular. A pesar de ello, la gran mayoría de los científicos le apoyaron y cuando El origen de las especies vio la luz, el éxito fue absoluto. Se agotó el mismo día de su puesta a la venta. Pues hoy en día, a pesar de las evidencias científicas, el 42% de los ciudadanos estadounidenses creen que Dios creó el cosmos en 6 días y descansó el séptimo. Son los llamados creacionistas, defienden la interpretación de la Biblia al pie de la letra y creen que un diseñador inteligente, así lo llaman, creó a todos los seres vivos. Los creacionistas forman parte, en su mayoría, del sector fundamentalista de la Iglesia evangélica. Han cobrado tanta fuerza en estos últimos años que han conseguido que en algunos estados se excluya de la enseñanza la teoría de la evolución. Muy buenos días, pues así comenzamos La Cucharilla, hoy lunes 30 ya de noviembre, apurando el mes, y estés escuchando eso, La Cucharilla, aquí en Burjasot Radio, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Y antes de comenzar, siempre os recordamos el correo electrónico donde podéis hacernos sugerencias para el programa, que es lacucharillaradio@gmail.com, y en el blog donde hacemos un pequeño repaso de lo que ha sido el programa, que es lacucharilla.blogspot.com. Y esto que hemos escuchado era un extracto de Radio 5, de Ciencia al Cubo, un programa de radio pues, sobre ciencia, conmemorando el 150 aniversario de la publicación de El origen de las especies, de Darwin y Leo, de radiotelevisión.es, rtv.es, perdón, el 24 de noviembre, dice Darwin, expuso el origen, en El origen de las especies, en 1859, su idea de la selección natural como base para la biología moderna, y la posteriormente denominada teoría de la evolución. Dice, la obra cuyo título original es Del origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, fue el resultado de diversas pruebas que Darwin acumuló a bordo del HMS Beagle, el barco cartográfico con el que dio la vuelta al mundo y fue recogiendo muestras que le ayudaron más tarde a enunciar su teoría de la evolución. Esta teoría es uno de los planteamientos más populares de la ciencia, pero a la vez también es fuente de polémica por parte de algunos sectores que se niegan a admitir alguno de sus postulados. Durante su viaje por las Galápagos, los sisontes, unas aves de las islas, dieron a Darwin los primeros indicios acerca de su teoría evolutiva. El científico advirtió que variaban ligeramente de una isla a otra, lo que le sugirió que las aves con un ancestro común evolucionaban a través del tiempo. Darwin fue muy consciente de que la polémica de sus ideas revolucionarias y terminó la reacción de la Iglesia, de los otros científicos y del público. Al revelar su teoría, algunos amigos de confianza dijo sentirse igual que si estuvieran confesando un asesinato. A pesar de la hostilidad a los principios de las teorías de Darwin, los líderes de la Iglesia le reconocen ahora como uno de los científicos más grandes de Gran Bretaña y que sus ideas coexisten bien con la religión. Darwin estaría decepcionado, quizá incluso horrorizado, por el modo en el que ha sido reclutado como un icono del ateísmo, explicaba el obispo de Swindon, Lee Raphael, un acreditado biólogo que habla sobre ciencia para la Iglesia en Inglaterra con motivo del 200 aniversario del nacimiento de Darwin. Dos siglos después de su nacimiento, Darwin sigue plenamente vigente y se ha convertido en una de las figuras esencial en la ciencia actual, algo que ni siquiera imaginó aquel joven que en 1831 partió a bordo del Beagle en un viaje que cambiaría por completo la visión del mundo natural. Y de un genio nos vamos a otro, pero esta vez de la música, con Joaquín Sabina, que sacaba disco hace dos semanas, es Vinagre y Rosas. Vale, no, tenemos problemas. A ver si lo intento. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Y por la puerta de servicio me pasabas el hachís. Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. ¿Pero dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Sepas que el final no empieza hoy. Dice la Wikipedia de Joaquín Sabina que los discos más significativos y los que alcanzó la cumbre de su barroquismo por encima del resto de álbumes de su discografía son Yo mime contigo y 19 días y 500 noches. Y esto del barroquismo me llamó la atención, dice en el primero, porque ha sido atiborrado deliberadamente de lecturas en clave, y en el segundo porque se muestra definitivamente dueño de sus recursos de estilo. El título del disco, Yo mime contigo, revela la matextualidad consciente de Sabina, ya que enuncia los pronombres de primera persona de singular y los contrapone con uno de la segunda persona en último lugar, elaborando un juego de palabras. Se pueden establecer comparaciones entre la canción Contigo de Sabina y, curioso, el soneto de Quevedo Amor constante más allá de la muerte. Contigo se vale de la anáfora en las estrofas que constituyen la primera y segunda parte de la canción, donde el yo no quiero se repite 18 veces a lo largo de ella, formando por tanto 18 versos en decasílabos, una de las métricas preferidas del barroco. La mayoría de ellos consecutivos. Como efecto de significación, el yo no quiero ofrece a la vez la preeminencia del enunciador en primera persona y su definición por la negativa, otro rasgo barroco de una concepción del amor que reniega, al igual que ocurría en el romance de la gentil dama y el rústico pastor, del amancebamiento o burguesamiento del sujeto poético para ponerlo antitéticamente al final de cada parte, a la afirmación de lo que yo quiero. Y continúa diciendo que el segundo recurso propio del barroco lo encontramos en el uso arcaizante del ablativo absoluto corazón cobarde, que puede ser una posición del yo poético como un vocativo que apela al tú femenino. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Por paralelismo con la segunda parte de la canción se podría pensar que se trata de lo segundo, dado que los versos equivalentes son lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por ti. Pero esta lectura restaría la ambigüedad buscada por el poeta a la hora de componer los versos. El tercer caso puede calificarse como una reescritura que Sabina hace de Quevedo, es decir, la asimilación por parte de Sabina de un texto ajeno escrito por Quevedo, desarrollando una escritura propia del mismo y superando la mímesis. Por tanto, el y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren, podría considerarse una especie de glosa de todo el soneto Amor constante más allá de la muerte de Quevedo. Por último, el estribillo de Contigo es otra clara muestra del barroquismo de la canción, ya que desarrolla en sus cuatro versos una estructura de paralelismo entre sí, en los dos primeros y en los dos últimos, comenzando una vez de forma anafórica y a la vez un quiasmo versal entre el primero y el segundo y entre el tercero y el cuarto. Es decir, en cada par de versos se juega con lo especular, que se reduplica en la especularidad entre las dos pares. Además, las cuatro conjugaciones distintas de los verbos matar y morir son antitéticos entre sí. Y vamos con el cine, porque me he liado aquí con la cosa de Darwin y Sabina y no he comentado nada. La verdad es que como hoy también estoy solo, pues la verdad es que va a ser un poquillo aburrido, pero bueno, sobre todo para mí. Una de las que he visto me sorprendió y me gustó mucho, Los cañones de Navarone, de 1961. 2 horas y media de película. No me lo esperaba. Bueno, con Anthony Quinn y Gregory Peck, la película es de J. Lee Thompson. Y mira, en el 62 ganó el Oscar a los mejores efectos especiales y en los Globos de Oro a la mejor película drama bélica. Dice, esto es de Film Affinity, dice, la acción se desarrolla en las aguas del mar Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes tienen un eficaz sistema de defensa muy difícil de traspasar por las tropas aliadas. El factor de este podría lo constituye el fortín de Navarone, que gracias a sus gigantescos cañones cierra el paso a la navegación por el mar Egeo. Entonces, un grupo de militares británicos y griegos pues embarcan en una aventura consistente en cargarse precisamente pues estos cañones, que la verdad es que son una barbaridad. Y bueno, pues la trama se centra sobre todo en esto, en cómo intentan adentrarse en Navarone, en la cueva donde se encuentran estos cañones. Y me pareció muy interesante porque, aparte de la propia lucha bélica, ¿no?, de disparos y demás, hay uno de ellos que siempre está desarrollando la moral de la guerra, por así decirlo, y cuestiona todas las decisiones del capitán de la tropa en cuanto a las decisiones que toma, si son moralmente correctas o no, cuando este personaje es el primero que se pone en duda a sí mismo, ¿no? Pero le da un valor añadido a los diálogos por eso, porque hay una reflexión detrás de toda la batalla. Y otra de las que había visto, que ya precisamente la he vuelto a ver anoche en la 2, volvieron a poner la de ¿por qué las mujeres siempre queremos más?, que creo ya la habíamos comentado alguna vez por aquí, pero me he olvidado de buscar la información, así que paso a la siguiente, que es la de Otra terapia peligrosa, con Billy Crystal y Robert De Niro, y Lisa Kudrow, la que hacía de Phoebe en Friends. Esta, bueno, es la siguiente historia a la primera, que era una terapia peligrosa, en la que Billy Crystal pues se encarga de tratar a Robert De Niro, que es el jefe de la mafia, y en este caso interpreta el papel de Paul Beatty, y está pues eso, cerca de cumplir ya su condena en la cárcel de varios años después de la primera parte de la historia, y a ver, lo tenía por aquí, sí, y los agentes pues del FBI pues están todo el rato siguiéndole, porque claro, va a salir y no saben si realmente va a continuar con su actividad delictiva o no. Y entonces, pues bueno, vuelve a contactar con Billy Crystal para que le trate, y entonces hace pasar por un estado catatónico para hacer ver que realmente está mal y tiene que salir de la cárcel porque está obsesionado con que le quieren matar. Y es así, se lo quieren cargar porque las dos mafias rivales pues están en guerra, y claro, cada una de las familias quiere que Paul Beatty pues se posicione hacia uno o hacia otro, ¿no? Y entonces Billy Crystal lo consigue sacar, pero bajo su ingenuidad, sin saber que realmente lo que le interesa al otro es salir de la cárcel. Y bueno, frases geniales también. En esta película hay una escena cuando lo están tratando, le dice, bueno, con los sedantes que le he dado, esto calmaría el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Y además teniendo la gracia, ¿no?, de que el personaje de Billy Crystal pues es judío y bueno, van jugando con eso. La verdad es que la película no tiene desperdicio, es para pasar un buen rato seguro. La semana pasada estuvimos también comentando lo de la salida del sistema operativo de Google, que ya ha sido liberalizado, y un equipo pues se ha encargado de adaptarlo para crear imágenes virtuales de este sistema operativo. Y bueno, buscando en el blog, ya también lo puse, existen otros tipos de sistemas de operativos para ordenadores montados sobre unidades USB, de tal manera que tú puedes conectar tu unidad y cambiando los parámetros de configuración del ordenador para que arranque a través del USB y puedes utilizar otros sistemas a partir de estos programas. Y uno de ellos es Xput, lo tenéis también enlazado en nuestro blog para que le echéis un vistazo. Ocupa muchísimo menos y bueno, te permite hacer cosas sencillas como conectar a internet, transferir archivos, ver el correo y demás, ¿no? También se le pueden instalar plugins o extensiones para mejorar sus funcionalidades. Y bueno, como alternativa a Google Chrome hasta que sea más estable, y aunque bueno, ya han salido también versiones de Google Chrome para USB, que no tengamos que emularlo en el ordenador, porque lo estuve probando el otro día y también se colgaba cada 2x3 porque requiere muchos recursos para mantener el sistema primario y el secundario en este caso, ¿no? Entonces, aparte de Xput hay otros muchos más, los podéis buscar. Y es interesante, ¿no? Porque estamos viendo cómo el concepto de ordenador va cambiando y lo de trabajar en la nube parece ser que es el futuro. Y hablando de futuro, precisamente el Parlamento Europeo ha aprobado el conocido paquete Telecom de las telecomunicaciones con 510 votos a favor y 40 en contra y 24 abstenciones, dando paso para que a un usuario se le pueda cortar internet sin una autorización judicial. Leo de Firewire.com, de la lectura del texto aprobado surgen una serie de materias que demuestran claramente que las grandes ganadoras de la jornada son las compañías de telecomunicaciones, quienes han cedido muy poco a la hora de garantizar la neutralidad de la red. Este concepto es muy interesante porque precisamente lo que intenta establecer es que en la red todo el mundo sea libre y nadie pueda controlar más allá del usuario todo lo que se hace en él. Dice, algunos de los puntos aprobados son que se autorizan a las compañías gestionar el tráfico que circula por su red con el objetivo de dar prioridad a ciertos servicios y para que las compañías no abusen, pues sí que las distintas autoridades de telecomunicaciones de cada país pues podrán establecer niveles mínimos de calidad para los distintos servicios de red. Esto es, por ejemplo, que restrinjan más el tráfico de datos a través de redes para compartir archivos y que nos vaya peor la conexión, pero nunca hasta el punto de que no nos funcione directamente. Otro punto son que las operadoras deben transparentar a los usuarios sus políticas de gestión de red y para ello deberán informar a los usuarios antes de firmar el contrato sobre la naturaleza del servicio que van a contratar y las técnicas de gestión de tráfico que serán utilizadas, así como también el impacto que estas tienen en la calidad del servicio. De igual manera, se debe informar cualquier tipo de limitación existente, ya sea de tráfico como de velocidad. Otro de los puntos, hay bastantes, pero bueno, vamos a los más centrales, dice el corte de internet a un usuario, que esta era la medida más polémica, solo podrá ser impuesto si es apropiado, proporcional y necesario. Se deberán salvaguardar las debidas garantías procesales contempladas en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Esto de apropiado, proporcional y necesario, pues es una interpretación bastante libre y cada operadora pues presentará sus argumentos para poder hacerlo. En el caso de bandaancha.eu también recogen la noticia y en este caso se centran más en qué industria podría regular el capado del P2P y la voz por IP. El paquete Telecom, dicen, recién aprobado por el Parlamento Europeo, otorga a las autoridades de telecomunicaciones de cada país la potestad de establecer niveles mínimos de calidad para cada servicio de la red, como el P2P, como decía, o la voz sobre IP. Los proveedores de Internet podrán gestionar el tráfico de su red para optimizar sus recursos, pero no podrán degradar el tráfico de determinados servicios hasta niveles inaceptables. Los proveedores de Internet disponen de potentes herramientas que permiten etiquetar el tipo de datos que se transmiten en Internet, como la voz por IP o el peer-to-peer. El documento aprobado, por el que hace posible que existan otros servicios que requieren tráfico prioritario, como la televisión por IP también, y sin embargo admite que las mismas técnicas puedan ser empleadas para degradar la calidad de otros servicios hasta niveles inaceptables o para reforzar posiciones de dominio en el mercado. Lo de controlar el tipo de tráfico que hay en Internet, en un principio la idea que alegaban las operadoras es que de esa manera ellos controlan más el tráfico y en función de su colapso pues dan prioridad a unos datos o a otros, cuando realmente se sabe que la presión de las discográficas y los contenidos bajo derechos de autor pues hacen más presión todavía para que este tráfico se vaya degradando más y los usuarios por lo tanto no lo pueden utilizar con la misma calidad que se hacía antes. Bajo las nuevas reglas, las autoridades nacionales de telecomunicaciones, en este caso la CMT, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y el CETSI, en el caso de España, pues tendrán la potestad de establecer niveles mínimos de calidad para los servicios de la red con el fin de promover la neutralidad de la red. También se exige transparencia a las operadoras respecto a su política de gestión de tráfico y los consumidores deberán ser informados antes de la firma del contrato de la naturaleza del servicio que van a contratar y las técnicas de gestión del tráfico empleadas, así como de su impacto en la calidad del servicio. También deberá detallarse cualquier tipo de limitación, tanto del tráfico como de velocidad. Aunque esta es una regulación de la neutralidad de la red bastante descafeinada, servirá por lo menos para impedir el capado de la VoIP que los operadores móviles imponen en la banda ancha móvil, precisamente para evitar que el cliente acceda a tarifas de llamada más económicas. Por ejemplo, si utilizáramos Skype dentro de un móvil de tercera generación. Y tampoco podrá un operador limitar la velocidad del tráfico P2P sin advertirlo en el contrato. La comisaria Viviane Reding asegura que mantendrá la neutralidad de Internet bajo estrecha vigilancia e informará periódicamente sobre su cumplimiento. Ya veremos cómo va. Thank you. cierto, se me olvidaba, también había leído... Bueno, el grupo Vocento ha estado remaquetando todos sus periódicos, entre ellos las provincias, y precisamente el viernes venía un especial de cartelera y el artículo central estaba dedicado a Joaquín Reyes porque va a protagonizar la Scary Movie a la española, que se va a llamar Spanish Movie, que va a ser una parodia de las películas españolas, El laberinto del fauno, Los girasoles ciegos. Y bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta, porque creo que en el caso de España algo así no, tan concreto en cuanto a la parodia de varias películas, pues creo que no se había hecho, no recuerdo yo así ninguna. Y bueno, pues el contar con Joaquín Reyes seguro que es una garantía. Y ayer me pasé por La Crónica Verde, el blog de César Javier Palacios, y leí un artículo bastante interesante porque comenta varias cosas que se han escuchado también aquí en Burjasot a raíz de la Escuela de Pensamiento Crítico y en el curso de Ecología y Democracia. Y dice, comemos petróleo, un título llamativo. Dice, nuestra dependencia con el petróleo es preocupante. La agricultura industrial moderna nos da todos los días de comer gracias a un complejo proceso de conversión de la energía del petróleo en energía alimentaria. Dice, cada caloría consumida en forma de pan, verdura o carne supone consumir 10 calorías de energía proveniente de combustibles fósiles. Desde los fertilizantes que abonan los campos del mundo hasta los paquetes de plástico con que se cubren la comida en los supermercados, todo es petróleo y más petróleo. Tractores y máquinas agrícolas, coches, camiones, trenes, barcos y aviones dan diariamente miles de vueltas al mundo para transportar frutos y semillas de todo el orbe gracias a esa energía atesorada por la Tierra, capaz de permitir que los kiwis de Nueva Zelanda lleguen tan frescos a nuestras mesas españolas como los plátanos canarios a las de Finlandia, o que una merluza argentina haga los honores en banquetes de boda de Burgos. El petróleo es un regalo único de la naturaleza, creado a lo largo de millones de años y que nosotros vamos a agotar en apenas 200. El déficit energético de nuestro actual sistema de producción de alimentos es, por lo tanto, brutal. Para mantenerlo, en el mundo se queman 85 millones de barriles de petróleo al día, todos los días, pero las reservas empiezan a dar las primeras muestras de agotamiento. A estas alturas del campeonato, cualquier otra alternativa se presenta inviable. Agricultura ecológica. Según han demostrado los científicos, solo para cubrir las actuales necesidades de nitrógeno de la agricultura mundial, usando estiércol orgánico, harían falta más de 14.000 millones de vacas. Creo que no. Una solución imposible que dispararía el consumo de piensos y pastos, para cuya producción también hace falta mucho petróleo. Además de acelerar el cambio climático con sus flatulentas emisiones de metano, un gas aún peor que el CO2. Paradójicamente, a medida que estos recursos fósiles se agotan, nosotros seguimos inmersos en un disparatado crecimiento del consumo, de la población y de las ciudades, yendo de cabeza hacia una gran crisis energética global. Este es sin duda el desafío más grande al que se ha enfrentado la humanidad en toda su historia, porque con el actual sistema, cuando se acabe el petróleo, se nos acabará la comida. Hay alternativas, la única es acometer cuanto antes la tercera revolución industrial, un nuevo modelo económico basado en la combinación del uso de las energías renovables y las tecnologías de la información. Debemos hacerlo porque nos va en ello la supervivencia. Podéis encontrar más información sobre el tema del petróleo y las pocas reservas que ya van quedando en un blog muy interesante también, que estaba enlazado, que es petroleoendeclinacion.blogspot.com. lacucharillaradio@gmail.com y lacucharilla.blogspot.com. Nos vamos a ir con uno de los últimos temas del disco de Vinagre y Rosas de Joaquín Sabina, por cierto, el de antes era Tiramisú de Limón, y este es Crisis. Voy a tardar un poquito porque como la cosa va fatal, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Lo dicho, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Intentaré estar más pronto la semana que viene porque no me ha dado tiempo. Y espero que estos compañeros que tengo aquí inexistentes, pues que vengan ya la próxima semana. ¡Hasta luego!